Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en la cabina número 5 de Frecuencia Cero. En los controles, por supuesto, está nuestro querido productor Abel Cobos, en la asistencia técnica Paulina Villavicencio, y en estos micrófonos, junto a su servidora, Roberto Coria. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo has estado? Afortunadamente bien. ¿Cómo están todos ustedes? La verdad, muy contentos. Yo todavía con mucho calor en estos lugares. Yo soy Guadalupe Gutiérrez y bueno, tenemos varias vías de comunicación. La verdad, muy contenta, Roberto, porque cada vez más nos están escribiendo, tenemos más adeptos, fans, seguidores, etcétera, por Facebook. Tenemos muchas sugerencias, tenemos cada vez una lista más grande de recomendaciones, de sugerencias. Y bueno, todo esto es a través de los medios que tenemos, como un correo de voz, que es el 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. Nuestra página web también está a su servicio, www.testigosdelcrimen.com, o también a través de testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx nos pueden mandar su mail. Y tú ya mencionaste nuestro Facebook. Pueden encontrarse con nosotros en www.facebook.com/testigosdelcrimen. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, gracias por sus buenos deseos. Nos da de veras muchísimo gusto leerlos todos. Esperamos poder comentarlos en ocasiones venideras. Y la verdad es un gustazazazo el podernos contactar un poco más allá de los comentarios y de todo lo que puedan dejar en la página y mandarnos por estas vías. El Facebook, el estar en este contacto en la página de Testigos del Crimen, casi frente a frente, ¿no? Casi podemos platicar, pues, no en forma simultánea, ¿no? Porque hay diferentes horarios para entrar, pero es un verdadero gusto hacer de los medios de comunicación, de las llamadas redes sociales, una red en efecto nueva que nosotros, para nosotros estamos explorando, y creo que ha sido muy buena la respuesta, se los agradecemos mucho. Ahí estamos nosotros, entraremos lo más posible. Yo aseguraré poder entrar un poco más porque sé que de repente me pierdo un poco, pero ahí estamos contactándonos. Muy bien. Les recordamos que pueden votar por nosotros y que sobre todo pueden escucharnos a través de iTunes. Y fíjate que el programa del día de hoy, querida Lupita, está dedicado a todos aquellos que ya deseaban sangre. Digo, tiene ya algún tiempo que no hablamos acerca de asesinos en serie y precisamente nos ocupa uno el día de hoy. Sí, alguien que de repente no ha brillado mucho. No. Como que ha brillado por su ausencia, ¿no? Exactamente. Como que fue muy discreto, y esto ocurre en Michigan, es más, es conocido como los asesinatos de Michigan. Y bueno, ocurre como una forma lejana, como algo extraño que ocurre alrededor. El sujeto se llama John Norman Collins, pero se fijan como que de repente no hay mucha resonancia en este nombre, decir, ah, claro, hizo esto, lo otro, fue tal persona que estuvo en tal lugar. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede con él? ¿Qué pasa? Bueno, pues parece ser que el 10 de julio de 1967 se descubre el cadáver de Mary Flesser, que pues tenía en ese momento como 19 años. Esto lo descubre un par de chicos, un par de jovencitos, y era estudiante de la Universidad del Este de Michigan, en una granja de Superior Township, que es una localidad de Ann Arbor, en Michigan. Sí, ya suena como que muy complicado. El chiste es que estaba en Michigan, en la universidad. Esta joven de 19 años se encuentra en su cuerpo. Ella estaba desnuda, en decúbito ventral. Estaba boca abajo. Exacto, estaba así como acostadita hacia abajo, mutilada de manos y pies, múltiples lesiones por animales de rapiña, bueno, pues ya estaba ahí tirada. Uh-huh. Obviamente, bueno, pues huelen la muerte de estos animales. Y bueno, pues fueron a alimentarse, ¿no? Tristemente. Ya la encontraron en un estado avanzado de descomposición, de más o menos como un mes, pues, que tenía y pues que había estado en la intemperie, ¿no? Llama la atención cómo no la habían descubierto antes. Sí. Pero ahí estaba. El escenario realmente, váyanlo imaginando, era demasiado sórdido. Además de todo esto, había sido apuñalada 30 veces en el pecho, ¿sí? Había múltiples contusiones en su cuerpo y no era la posición original del cadáver. ¿Por qué? Bueno, pues al parecer fue movido varias veces por los animales, ¿no? Que se la comían, o bien también por el asesino. O sea, que al parecer la trajo primero un lado al otro. Y vecinos de la granja, bueno, pues dijeron escuchar una puerta y un motor el día del hallazgo. Claro. Sí, como que, pues, que ahí estaba, que oyeron y ya. Testigos reportaron que antes de ser vista por última vez fue vista hablando con el conductor de un Chevrolet azul grisáceo. Dices, bueno, si nosotros imaginamos la escena, es una escena espantosa y horrible, pero ¿quieren ver que todavía es más horrible? Bueno, sucede el funeral y se presenta un joven que alegaba ser reportero gráfico y que buscaba información. Al preguntarles, sí, los presentes se dieron cuenta que no traía cámara consigo. ¿Cómo era reportero y no traía cámara? Pequeño detalle. Claro. Al parecer, o sea, empezaron a sospechar que él era el asesino. Claro, esto salió mucho después, pero se preguntaban quién era y por qué estaba haciendo ese tipo de preguntas y cómo había ido a dar ahí. Entonces, imaginen ir al funeral de su propia víctima. Claro. Es algo completamente perverso y mórbido. Claro, además hay un detalle significativo. La chica no tenía manos y pies. Yo no he encontrado ninguna referencia a si esto fue autoría del propio asesino. Es decir, se llevó un souvenir, se llevó un pequeño trofeo. O si fue por los animales de rapiña. Digo, hay que recordar que los pies, las manos son de las primeras zonas en ser devoradas por este tipo de fauna. No lo sé, pero bueno, es comprensible que hayan sido los dos animalitos. Hay que recordar que es terreno campestre, aves de carroña, pudieron haber hecho estragos en el cadáver. No era para nada certero. Y obviamente mucho menos agradable. También se menciona en este recuento que el cadáver fue movido en varias ocasiones, posiblemente por los animales o por el propio asesino. ¿A través de qué nos podemos dar cuenta de esto? A través de la sangre, a través de diferentes tejidos que se pueden localizar en uno u otro lugar, pueden llevarnos a tener la certeza de que el cuerpo estuvo en una u otra posición. Definitivamente, en la que fue encontrada no era la original al momento de sobrevenir la muerte. Además de que hay que recalcar que criminalísticamente hablando, nos encontramos en un lugar de hallazgo. Es decir, la víctima fue matada en otro lugar, fue asesinada en otro lugar y el asesino la dispuso en este sitio, que casualmente dicen los lugareños que era una zona que frecuentaban mucho los enamorados, los que iban por ahí a tener un pequeño escarceo. A tomar pasión, romántico. Echar pasión. Entonces no les llamó la atención escuchar el ruido de un motor, la portezuela de un coche, y pues este fue el hallazgo que realizaron estos dos jovencitos. El detalle más significativo fue precisamente el que este joven se hubiera presentado funeral y que además condujera un Chevrolet color azul grisáceo. Eso fue muy significativo. Bueno, pasa un año. Hay que recordar que tal vez, ahorita tú que mencionabas esto de que el sujeto no fue muy notorio, que digamos, hay que contextualizar las cosas. Estamos en los tormentosos años finales de la década de los 60, plagado de manifestaciones, de movimientos estudiantiles, la guerra de Vietnam, etcétera. Obviamente, todo lo que hizo un sujeto como este va a pasar completamente desapercibido a la opinión pública. Había otras cosas que ocupaban los reflectores en ese momento. Y además ahí apenas iba una víctima. Exactamente. Entonces, no era algo que llamara la atención. Uh-huh. Sí, cruento, sí, terrible. Era una jovencita cuya vida fue cegada y obviamente las circunstancias más trágicas. Imagínate para los padres vivir con la angustia de la hija desaparecida durante más de un mes. era algo verdaderamente caótico, y más en estas comunidades tranquilas, claro, donde el crimen no era un plato de primera mesa, era algo bastante poco habitual en estas zonas tan pacíficas. Bueno, el 6 de julio de 1968, la estudiante de arte de la Universidad del Este de Michigan también, una mujer llamada Joan Schell, de 20 años, es encontrada muerta en el área de Ann Arbor, también en la localidad. Ella fue violada, fue degollada, fue apuñalada en más de 5 ocasiones en diferentes regiones, en el pecho, en la región pectoral. Su minifalda fue encontrada amarrada alrededor de su cuello. El asesino la estranguló. Muchos testigos la vieron en compañía de un estudiante, un compañero también de la universidad, llamado John Norman Collins, quien daba la casualidad que vivía enfrente de su casa. Cuando la policía comenzó a investigar el hecho, entrevistó a Collins y pues Collins les dijo, no, yo efectivamente andaba paseando con ella, pero dejé de ver. Y además cuando le dicen, bueno, ¿y entonces dónde estaba en el momento? Dice, no, pues yo estaba con mi mamá. Sí. Esa fue su coartada. Él tenía coartadas bastante convincentes. Además, la manera en que se dirigió a las autoridades no les hizo sospechar. Él era una blanca paloma, aparentemente. Bueno, el 20 de marzo, el estudiante de leyes también de esta universidad, Jane Mixer, una chica de 23 años, corrió un destino igual. El 26 de marzo, una chica, Marilyn Shelton, de 16 años, fue encontrada muerta. También tenía múltiples contusiones. Obviamente ya para este momento las autoridades estaban más que alarmadas. Había un patrón. Eran estudiantes de esta universidad, las víctimas, y eran mujeres. Eso habla también de la violencia en contra del malamente llamado sexo débil. Claro. Fíjate que Jane Mixer fue encontrada con disparo y además estrangulada, ¿no? Fue disparo en el rostro y estrangulamiento. Y las otras, bueno, lo que se encontraban es que fueron golpeadas, estranguladas, acuchilladas, en fin, todo este tipo de cuestiones. Uno, estamos viendo una parte impresionantemente sádica, sangrienta, que cuando vemos la agresión en un nivel tan superlativo, es una sustitución de agresión sexual. O sea, hay una que se encontró con violación, las demás no lo refieren. Refieren los golpes, los acuchillamientos, las cortaduras, todo este tipo de cuestiones demasiado sangrientas, demasiado enojo, demasiado violento. El asunto contra la mujer nos habla de misoginia, obviamente, pero lo que más resalta es la sustitución de la agresión por la sexualidad, lo que ya nos puede empezar a hablar de un hombre, de un joven, por la edad de las chicas, tenían que ser alguien que aparentemente fuera atractivo o que llamara la atención, pero que tuviera tanta inseguridad o que intentaba acercarse a estas chicas y ellas no le hacían mucho caso en un sentido romántico, porque a lo mejor como buen cuate, como buen amigo, como alguien para salir de vez en cuando, pues sí estaba bien. Yo creo que aquí entra mucho de este rencor y de este odio por la forma tan aguerrida, tan violenta como deja los cuerpos, ¿no? O sea, estas mutilaciones, la penetración constante, simbólica a través del cuchillo, con el cuchillo, nos habla de una frustración sexual impresionante y quizá de la dificultad que tiene para asumir su propia sexualidad. Entonces nos está hablando también de, digamos que de una cierta disfunción sexual respecto a la parte viril, en lugar de que lo castraran, él empezó a castrar. Las autoridades estaban más que conmocionadas. Esto era completamente inédito en esta zona, en la región de Ann Arbor, ya lo mencionaste, también en la región de Ypsilanti, en Michigan. Era algo completamente inusitado. No tenían una sola pista sólida tras cual ir. Originalmente comenzaron a investigar a los novios de las chicas, comenzaron a tratar de descartar la posibilidad de crímenes pasionales. Esto no fue posible, incluso a muchos de los novios de las jovencitas se les interrogó intensivamente, yo diría que agresivamente incluso, pero no se pudo revelar nada al respecto. ¿Qué pasa en este momento? Como las autoridades no daban pie con bola, o como dicen, no recuerdo, sí, contrataron sí a un popular psíquico llamado Peter Hurkos. Eso es estar desesperado. Eso es estar muy desesperado. Es como si consiguiéramos a Mira, no sé, para investigar un delito. Bueno, por parte de los vecinos de la localidad, ellos fueron los que tomaron la iniciativa. Obviamente, querían tener resultados más tangibles que los que ofrecían las propias autoridades. Jurkos supuestamente ayudó a la captura del estrangulador de Boston, del famoso Albert DeSalvo, que ya hemos platicado su trayectoria, su pedigrí en estos micrófonos. Pero pues realmente fue de muy poca ayuda en el caso de Albert DeSalvo, fue más que cuestionable su participación. Él dijo, por ejemplo, que era un zapatero, y la historia nos ha enseñado que Albert DeSalvo no era un zapatero. No, lo curioso es que la gente le seguía creyendo. Además, bueno, sus honorarios eran de $2,500 más viáticos. Entonces la gente pues hizo una cooperacha. Se cooperó para juntar y a ver. Y bueno, lo que le pudieron juntar fueron $1,000. Y bueno, dijo, está bien, para ayudar. Órale, pues, benévolamente. Sí, así buena onda. Dice, bueno, pues está bien. Esto es para ver por los demás. Y entonces empezó a decir pues varias cosas, ¿no? Insistió en primera que podía resolver el caso y ofreció información que fue publicada en la prensa y dijo que, bueno, el asesino era miembro de un culto satánico, homosexual y transvesti. Sí, obviamente sus predicciones eran más que cuestionables porque utilizaba información que ya había sido publicada. Nada más que la disfrazaba, la presentaba bonito, se llevaba la mano a la cabeza y decía, oh, yo estoy viendo que el asesino está por ahí. En lo único que acertó es que iba a atacar muy pronto. Claro, y esto fue, ahorita fíjate, perdón, pequeño paréntesis, recordé un programa que se llama Psíquico, en donde es una pareja de un hombre blanco y un hombre de color o afroamericano, para no pisar callos ni ofender a nadie, en donde lo que él hace, en una forma muy simpática, porque el programa se va hacia un poco de comedia, un tanto de comedia diría yo, es decir de repente lo evidente, ¿no? Ver si es una cuerda colgando, dice, claro, es que el sujeto se colgó. O sea, dices, pues eso ya lo sé, pero es la parte que alguien te diga qué hacer o reafirmar o confirmar lo que ya habías visto, lo que habías pensado o cualquier otra cosa. Entonces, muchas de estas personas son buenos observadores. Entonces, de ahí van atando cabos para poder dar algún tipo de impresión, ¿no? Digo, aquí ese programa es simpático, ¿no? Pero como bien dices, lo único que acertó es que iba a atacar pronto. Que igual el pronto podía ser un mes, dos meses, medio año, en fin, ¿no? Pero pues ataca el 23 de julio de 1969. Su víctima en esta ocasión es Karen Sue Beineman, de 18 años. Se encontraba muerta, estrangulada y con múltiples contusiones. Es decir, otra vez el mismo modus operandi, el mismo perfil de la víctima. Y el hallazgo fue ocultado a los medios y un maniquí fue colocado en el lugar de la víctima. Por si el asesino regresaba, bueno, pues ahora sí que le tendían una trampa, ¿no? Sí. Y esa misma noche un sujeto fue visto en el lugar, pero el radio del alguacil falló y no pudo describirlo. Sí, así es que escapó. Sí, el asesino se salió con la suya, se burló de las autoridades. Había también, de alguna manera, una suerte de juego, ¿no? El asesino trataba de demostrar su superioridad contra la astucia de los investigadores. Obviamente, también el psíquico reveló que no pudo arrojar demasiada luz. Yo sé que a lo mejor muchas personas podrían cuestionarme en este momento. Ya veo todos los textos que van a escribirnos en Facebook sobre la validez de incorporar psíquicos a las investigaciones. Yo siempre he pensado que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión, pero en la experiencia práctica yo nunca me he topado con evidencia certera que apunte a la eficacia de los psíquicos. No, yo creo que hay personas con una capacidad extrasensorial, que todos somos capaces de poder abrir nuestros sentidos para poder captar más allá del umbral en el que nos manejamos, pero no quiere decir que todo sea certero o que todo se pueda utilizar en esto. Hay gente con ciertas capacidades muy diferentes a todos, pero en efecto, hasta ahorita no se ha llegado a comprobar el resolver un caso mediante estos métodos. Muy bien, pues afortunadamente, y no gracias a la ayuda del psíquico, el asesino comenzó a cometer errores, y esos errores eventualmente llevaron al descubrimiento de su identidad. ¿Quieren conocer cuáles fueron esos errores? ¿Qué les parece si lo hacemos después de esta pausa? Ha ha ha ha ha ha ha ha. efemérides del crimen. El 3 de febrero de 1998, en la unidad penitenciaria de Huntsville, Texas, Carla Faye Tucker fue ejecutada por inyección letal. Ella fue la primera mujer ejecutada en el estado de Texas desde 1863. Conoce los motivos que le llevaron a ese fatal desenlace en nuestro podcast 196. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos platicando del caso de John Norman Collins, los llamados asesinatos de Michigan. Y dijimos antes de irnos a una pausa que el asesino comenzó a cometer errores. Y es que en la tienda donde trabajaba Karen Sue Vineman, la chica que fue recientemente muerta, la trabajadora pudo observar muy bien a un sujeto que esperó a la chica. Ella supuestamente accedió a que un joven, dijo de no mal aspecto, le llevara en su motocicleta, le diera un aventón. Incluso la señora dijo, o esta es muy afortunada, o es muy tonta, o es muy valiente. Casualmente, este sería la última persona que la vio con vida. Entonces, la señora fue capaz de ofrecer datos para la elaboración de un retrato compuesto, de un retrato robot. Entonces, esto llevó a la localización del tal John Norman Collins, un estudiante de la Universidad del Este de Michigan. Él tenía 22 años en ese momento. ¿Pero quién era John Norman Collins? Bueno, pues hasta ahorita nada más ha quedado como de refilón. Sin embargo, él nació en Windsor, Ontario, en Canadá, el 17 de junio de 1947. Su padre abandona a la familia poco después de que él nace y su madre pues, se casa 2 veces más en diferentes momentos y circunstancias. Su tercer padrastro es alcohólico y además es alguien abusivo, es alguien maltratador, alguien muy, muy violento y agresivo. Él fue, curiosamente, un estudiante y atleta modelo, ¿sí? Él se llevaba, digamos que bien con estas actividades, digámoslo de esta forma. Estaba fuera de casa, estaba fuera del área violenta y él podía, parece ser, que desempeñarse adecuadamente tanto en la escuela como en el deporte, ¿no? También dicen, bueno, aquellos quienes lo recuerdan, que era encantador y amable, ¿sí? Muy atractivo. Muy atractivo, ¿no? Era esto que mencionaba hace rato, tenía que ser alguien que llamara la atención pero que no confiara en él, ¿no? O que decían, bueno, sí, qué lindo eres, que encantó, pero hasta ahí. Como Dexter. Como Dexter, algo por el estilo. Pero sus novias dicen que estaba desquiciado. Sí, que era un sujeto bastante violento, que era controlador, era manipulador, era posesivo, era un sujeto muy difícil para sobrellevar la relación. Sí, no, era algo insoportable y bueno, terminaban haciéndolo a un lado, cosa que él resentía constantemente porque era lo que él no buscaba. Al contrario, él lo que quería es que se quedaran con él, en su compañía, con relación y todo. La familia se muda a Michigan e ingresa a la Universidad del Este de Michigan en 1966 y aquí pretende estudiar pedagogía. Él era una persona muy solitaria y alguien que le gustaban las motos, ¿no? Alguien como que no se metía con nadie, ¿no? Ahí estaba. Que bueno, de todo esto parece ser que no rompió un plato. Hay un historial de acoso y violencia contra la mujer. En diferentes ocasiones se considera alguien hipersexuado. Es esta parte de referencia que mencionaba yo hace rato, en donde hay una necesidad de confirmación ante la no castración, que toda esta agresión volcada a sus víctimas tenía no una connotación violenta, esa era la manifestación, pero el origen era esta parte sexual, ¿no? Entonces pues ya hay una parte que está desbordada y hay una falla en este manejo de impulsos. En alguna ocasión, golpeó gravemente a su hermana y él se encuentra obsesionado por las películas de horror, las películas gore, los desmembramientos, está pero obsesionado con las mutilaciones, con los disparos, con todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es una historia de violencia en crescendo, si se fijan. Sí, porque la golpiza que le pone a la hermanita la manda incluso al hospital. Sí. Aquí suena interesante más bien qué hizo la mamá y qué se hizo en casa como para poder frenar esta violencia y poder observar de dónde venía o qué era lo que pasaba, ¿no? Y también la relación que tuvo con los padrastros. Sabemos que uno de ellos era alcohólico, sabemos que era abusivo. Digo, ya el hecho de ser alcohólico va a generar cicatrices tremendas en la psique de cualquier niño. No sabemos si abusaba sexualmente de él, no sabemos si lo golpeaba, la bibliografía no hace ninguna referencia al respecto. Entonces aquí en este hogar disfuncional puede estar el germen de todos los males. Bueno, al final de cuentas hay otro dato significativo. Su tío, un tal David Leake, era policía estatal, obviamente tenía acceso a armas de fuego, y el hombre declaró que cuando regresó a su casa de vacaciones con su esposa, con sus hijos, etcétera, cuando bajó al sótano de su domicilio, descubrió que había manchas de sangre y descubrió que había pantaletas con diferentes cabellos. También se dio cuenta que su pistola calibre 22, la de su casa, había sido utilizada recientemente. Entonces no sabemos para qué. Sí, ¿no? Todo esto, bueno, lo encontró, sí sospechó de su sobrino, definitivamente. Así como el compañero de cuarto, bueno, ya que le preguntan y todo, revela que encontró pertenencias, bueno, entre las pertenencias más bien de Collins, ciertas pantaletas manchadas de sangre, ¿no? Que ahí estaban y no entendía por qué o para qué él tenía ropa de mujer con este tipo de características, ¿no? Manchadas y todo esto. Fíjate que ahorita haciendo un recordatorio breve me llevó a Ted Bundy, que también era encantador, que también era un buen chico, era alguien que aparentemente no había problemas, y sin embargo el rollo de hipersexualidad era algo que lo abrumaba, además la violencia y la brutalidad tan grande con que manejaba a las víctimas, bien que se daba a las víctimas, era impresionante, ¿no? Y aquí estamos viendo un patrón muy por el estilo, muy parecido, que yo no quito del dedo el renglón, es un problema de índole sexual, tornado en una forma tanática, violenta, pero ante la negación de no tener esta sexualidad, entonces pues lo exagera, ¿no? Bueno, pues la policía tenía finalmente evidencia física suficientemente sólida para relacionar a John Norman Collins con el asesinato de Karen Sue Vinneman. Pero ¿quieren saber qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la estrategia de la defensa de este sujeto? ¿Qué les parece si lo comentamos al regresar de una pausa? Efemérides del crimen. El 3 de febrero de 2003, en el número 1700 de South Grandview Drive, en la lujosa mansión conocida como el Castillo Pyrenees en Alabama, California, fue descubierto el cadáver de Lana Clarkson, de 40 años, actriz y anfitriona de un prestigiado centro nocturno de Los Ángeles. El propietario de la mansión y responsable del crimen fue el prestigiado productor musical Phil Spector. Conoce los detalles del caso en nuestro programa número 189. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Es Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y seguimos platicando acerca de John Norman Collins y los asesinatos de Michigan. Ya han aparecido varias mujeres en situaciones realmente deplorables, difíciles, estranguladas, mutiladas, acuchilladas, balaceadas, cortadas, o sea, de una barbaridad, de una cosa tremenda que nada más de pensarlo, imaginarlo, las escenas se vuelven escalofriantes. Ya tienen a un sospechoso, John Norman Collins, de 22 años, aparentemente un chico tranquilo, solitario, no se metía con nadie, pero con ciertos problemas respecto al manejo de la agresión, convertido en violencia, que va completamente hacia afuera, fallas de control de impulso, lo tanático convertido en erótico y lo erótico en tanático. En estas fallas de control de impulso, bueno, ya también se observa el manejo de la rabia, de la agresión, del enojo plasmado en todo esto. Y otras tantas cosas alrededor, ¿no? Una dificultad de reconocimiento de sí mismo que está buscando a través de todo esto. Se lleva trofeos, se lleva souvenirs, se lleva formas de recordar estos eventos como los grandes logros, como las medallas, claro, que se podía llevar como alumno al lugar en donde él está y presumirlas, ¿no? Que, claro. Tratando de buscar pues cierta, por llamarlo así, como afirmación y camaradería con los demás, de vean qué hago, ¿no? Claro. Sin decirlo, pero suena muy sospechoso. Es como el jovencito que de repente se queda con la ropa interior de la primera conquista. Por ejemplo, ¿no? Era algo así. Sí, este tipo de trofeos y que estamos viendo a un asesino serial, pues desorganizado. Sí. O sea, sí escogía a las víctimas, las veía, etcétera. Sin embargo, el dejar las manchas, por ejemplo, en el sofá del tío que es policía, bueno, ya está mandando un mensaje inconsciente de qué tipo de cosas está haciendo y quizá, como decía Freud, es en la parte mínima de la culpa en donde está buscando, uno, el reconocimiento y dos, el que lo detengan y el que, claro, alguien lo frene. Y fíjate que vale la pena destacar la participación de este hombre, Lick, del tío. Otra persona a lo mejor lo hubiera tapado. Encubierto, claro. Sí. Sí, y finalmente hizo lo correcto. El juicio de John Norman Collins comenzó el 30 de junio de 1970 en el condado de Washtenaw, en Michigan, y obviamente él arguyó ser incapaz. Él no dijo soy retrasado mental ni estoy loco, sino simplemente soy incapaz. Y obviamente su defensa trató de desacreditar toda la evidencia forense que existía contra él. La evidencia era bastante sólida. Sí, digo, y además encontrar en su casa, en sus cajones, bueno, ya. El tipo de arma que era propiedad del tío, o sea, había demasiados vínculos. Su vecindad con una de sus víctimas, su propia presencia en el campus de la Universidad de Michigan. O sea, vaya, todo estaba puesto, la cama estaba tendida. El 19 de agosto de 1970, un jurado lo encontró culpable de homicidio en primer grado contra esta chica Vineman. Hay que decir por qué únicamente lo juzgaron por el crimen de la chica Vineman, si realmente había matado a más personas. Era el caso más sólido, era el caso que la fiscalía podía probar con mayor certeza. Hay que acordarnos que no importa lo que se sepa, sino lo que se puede probar. Entonces, claro, por eso fue que eligieron a esta mujer para mandarlo a la cárcel. Finalmente fue sentenciado a cumplir cadena perpetua, pena que comenzó a purgar en la prisión estatal del sur de Michigan. Hasta la fecha, él clama no haber conocido jamás a Karen Sue Vineman. Él dijo que efectivamente era vecina suya, que vaya, él trató de desligarse completamente y él niega cualquier vínculo o cualquier responsabilidad que pueda tener en el hecho. Él trató de escapar de la prisión por un túnel, o sea, sí, bueno, lo intentó, ¿no? Lo intentó. En los 80s cambió su apellido por Chapman, que casualmente era el apellido de soltera de su mamá. Su mamá. Pero más por tener relación con el famoso Mark David Chapman, el famoso, sí, asesino de John Lennon. Ya platicamos de él en un momento aquí en Testigos del Crimen. Y que fíjate, es nuevamente buscar el reconocimiento y aquí colgándose de la mala forma de popularidad en que llegó Chapman a los medios, pero tratando que lo ligaran con él. Y lo interesante es que no logró ni por Chapman, ni por Collins. No. Como uno de los asesinos seriales reconocidos. Sí, no logró la trascendencia que tanto anhelaba. No. Él trató de ser transferido a una prisión canadiense. Él decía, aquí no quiero estar. Algo así como la mujer esta, Florence Cassés, que quiere por cumplir su pena en Francia. Ay, le dijeron, mira, no es posible. Tú te quedas aquí, combataste a la chica aquí. Aquí cumples tu pena. Actualmente tiene 63 años de edad, casi. Así que va a celebrar su cumpleaños tras las rejas. Su número real de víctimas no es conocido totalmente. Se sabe que pudo matar a 7 personas al menos, aunque se estima a que mató a más de 15. Sí, y aquí lo que vemos es que de no ser detenido, obviamente hubiera seguido matando. Y empezó demasiado sangriento, demasiado violento, demasiado aguerrido en todo este tipo de cosas. Pero el punto es esto, que iba a ir creciendo, iba a ser cada vez más impulsivo, iba a dejar pasar cada vez menos tiempo entre un asesinato y otro. Y esto llevaba hacia dos caminos, como mencionaba hace rato a Bundy. A Bundy le pasó, cada vez más desorganizado, cada vez más sediento de todo esto, porque era lo que aparentemente podía controlar en un sentido devastador mental muy, muy serio, y es parte de lo que él ya estaba experimentando, y cada vez más desbordado y cada vez más desorganizado, mucho más de solamente guardar las pantaletas de estas chicas en su cuarto, ¿no? O de dejar sangre en el sillón del tío policía, sino ir cada vez desafiando más en un sentido de desafío, pero también de desborde interno que lo llevaba hacia afuera con todo esto que no podía organizar, tanto de la agresión como de lo sexual. Claro. Y pues bueno, seamos justos por un momento. Bueno, siempre lo somos. Sí. Digamos que necesitamos hacer un epílogo. El homicidio de Jane Mixer eventualmente se demostró que fue cometido no por John Norman Collins, sino por un enfermero que actualmente tiene 62 años, que se llama Gary Leiterman. Evidencia de ADN logró relacionar a este hombre con ese homicidio que originalmente se le atribuía a nuestro personaje. Por eso digo que debemos ser justos y debemos mencionarlo. A la chica Mixer no la mató John Norman Collins. Mató a todas las demás. A esa no. Exactamente. Bueno, y qué bueno que se pudo hacer algo después de, a través del ADN, y aquel que sí fue el responsable y culpable está pagando su culpa debido a la violencia tan brutal también que tuvo contra Jane Mixer. La verdad eventualmente sale a la luz. En efecto. Pues vámonos por ahora, querida Guadalupe. Ya, claro que ya sí. Es el momento. Gracias, Abel Cobos. Gracias a todos ustedes, nuestros queridos escuchas. Y estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.